amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Aquí vemos a una familia que se muda de casa. Quieren vendedores ni gatos. Pero el vecino tiene un auto de carreras. Cerca del bote de la basura, suya Alicia, la ratoncita de enfrente. Thank you. Óigame, yo vi ese apartamento primero, así que lárguese porque hoy mismo me mudo. El ratón de enfrente, postdata, o si no... Esto va a ser divertido. Se solicita huésped. Querido amigo gato, he decidido ya no pelear contigo y de hoy en adelante ser tu amigo. Te saluda atentamente el perro. Postdata, te invito a jugar un partido de canasta. ¿Amigos?